Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Hola, muy buenas, os habla José GDF y esto es una nueva entrega del podcast del Home Studio Libre. En esta ocasión nos traemos una charla bastante variada en la cual vamos a hablar un poco de todo, de Cadence, de Studio Controls. Vamos a sacar otra vez el repelente de ruidos y en este directo vamos a tener un par de invitados muy especiales. Uno de ellos se llama Iñaki Sánchez, del podcast de La Fricoteca, que nos estaba siguiendo por el chat y le invitamos y no se lo pensó dos veces, entró. Y por otro lado, Richie consiguió convencer a Delphi de que entrara en el directo y ahí nos pudo contar un poco de cómo hizo para grabar las voces para el cover 2. Cover 2 que, por cierto, va a sonar en cuanto termine de hablar y después del cover vamos a escuchar la charla. El cover 2, por fin, después de un año o más, lo hemos terminado. Hemos participado en esta versión las siguientes personas: en el bajo Neuranger o Natanael, nuestro compañero que también fue bajista en Boulevard of Broken Dreams, también en el primer cover. Las guitarras fueron a cargo de Christian Jacobsen. La voz principal, Delphi, que la vais a escuchar en esta charla. Pablo Busto aportó unas percusiones que fueron sampleadas. Una especie de sonajero o algo así, no me acuerdo el nombre del instrumento. Y en la parte más técnica y en la batería, nuestro compañero Juanjo. Y un servidor hizo unos coros que Richie jamás quiso escuchar, pero no le quedó más remedio que hacerlo. Y también me encargué del máster final. Ya sin más, os dejo con el máster final, precisamente, de este cover 2. Y justo después del cover ya vais a escuchar la charla. Un saludo y hasta pronto. Hola, hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? José, Richie, ¿cómo andan? Hola, Fede, ¿qué tal? Yo creo que Bien. inclusive sin audio, ¿eh? Porque esto no me va. ¿Estás sin audio ahora? ¿No decías que No eso no puede pasaba en ser. Arch? Es que hay que empezar fuerte, si no, no. Sí, no tiene sentido esto, ¿no es cierto? Así somos, ya, está Tengo bien. problemas con CuyaXTL. El problema es que CuyaXTL no es Arch. Estoy seguro Ya de ello. estamos. Así Sí, que echarle de la algún culpa. modo puedo solucionar esto. Así que si en algún momento me callo, no crean que los estoy ignorando. Bueno, también, pero ahora no. Bueno, pero se debe a eso, técnicas, ¿no? Dificultades técnicas. Exactamente. Y no qué pasa de nosotros. Ese es el punto. Bueno, de todas maneras, yo no uso Arch y a mí no me pasa. Qué gente. Está bien, está bien. No, está bien. Vamos a empezar ya. Bueno, ya tenemos nuestro primer invitado. Ya son dos. Vamos todavía. Dos más. Uno más y hacemos un partido de truco de seis. Dale. Jugamos a las cartas de seis. Y ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya estoy viendo, como ahora los controles los tengo yo, me voy a colgar por algunos momentos, así que les pido por favor que me tengan un poquito de paciencia en ese sentido. Hoy vamos a tocar básicamente dos temas. Vamos a ver CuyaXTL, Control Studio y Cadence, la diferencia entre los tres, o por arriba vamos a mencionar que están ahí, para qué sirven y cómo se pueden usar de una manera bastante principiante, bastante básica. Y vamos a instalar repelente de ruidos en vivo para que sepan cómo se puede usar un plugin para limpiar el ruido el ruido de fondo o esos ruidos blancos o de diferentes colores que existen para poder no solamente hacer un vivo, sino para grabar un podcast o para lo que ustedes necesiten, ¿sí? Lo vamos a hacer desde Carla. Así que nada, primero, nuestros 10 primeros minutos de no hacer nada, de no tocar el tema principal, recién no llegamos al tercer minuto, así que díganme cómo están, bien, ¿qué estuvieron haciendo? ¿Por dónde empezamos? Bueno, podríamos comentar, aunque sea ya, por lo menos para que quede constancia, ¿no? De que hemos terminado el segundo cover de Home Studio Libre. El Sí, cover de maldito. el cover maldito, ya de tanto tiempo que llevábamos ya arrastrándolo, ya teníamos ganas de terminarlo. Es el de. Ahora no me acuerdo el nombre, espérate. El de Foo Fighters. Es que tengo un problema ahí, porque también está Fly Me to the Moon por ahí. Y me lío con los dos flies, que es Learn to Fly, ¿no? Sí, eso. Sí, no, La versión del. este es otro. Este es el de. Ay, pucha, hiciste que se me vaya el nombre a mí también, de Learn Foo Fighters. to ¿Cómo? Fly. Ese, ahí está. Bueno, Ahí pero está. a todo esto yo tengo una pregunta. No sé si. Bueno, no para destripar el onda del cover, pero a mí me queda una duda desde cuándo. El por qué hacer covers, o sea, este tipo de covers. O sea, no es lo mismo reunirte con tus amigos y hacer un cover que hacerlo como lo hemos estado, lo hemos estado, ya me apunté, como se ha estado haciendo dentro del home. Mi duda es por qué hacerlo, si sirve de algo, o sea, si les aporta a ustedes, creadores de estas cosas, y pues vaya eso, ¿por qué hacer un cover en este sentido? A ver, a un músico siempre le aporta hacer una versión. Simplemente por aprender, que solamente por el tema de aprender y por divertirse ya es un punto. Luego, el solo hecho de que podemos hacerlo, se puede. Y el hecho de que puedas hacer algo con alguien que está al otro lado del charco, o en la Antártida, si viviera en la Antártida, o donde fuera, no importa la distancia, pues ya tiene también su punto. Y escuchar todo eso combinado en un solo audio, pues al final, pues es algo que merece la pena tener luego para escuchar más adelante, más. Mira, tenemos una, tenemos aquí en el chat. Iñaki, ¿cómo estás? Uno de los grandes del podcasting. La verdad que el programa de él, La Fricoteca, es, yo ya se lo dije, es el único podcast de cine que escucho. Es excelente. La producción que él tiene para cada uno de sus episodios es espectacular. La verdad, se los recomiendo a todo el mundo. Se los recomiendo a todos. De hecho, es uno de los primeros podcasts que recomendé en la Asociación Podcast. Así que... Bueno, sobre el tema que hemos hablado. No es pariente tuyo, ¿verdad? O sea, no tienen... No. Te recomiendo, tú me recomiendas, somos... No, nada que ver. Iñaki, te mandé el enlace, si querés unirte a la charla, estás invitadísimo, ¿eh? Así que, nada, volviendo a lo nuestro. El Home Studio Libre sacó el cover. Cada uno lo grabó por su cuenta, todos usando software libre. Y Juanjo, un invitado habitual de los vivos, es el que se ocupa de la mezcla, ¿no es cierto? Así es. Tenemos pensado grabar uno o más episodios del podcast especiales sobre el tema. Depende de si conseguimos reunir a todo el mundo en una misma vez, pues estupendo. Si no, pues se hará como se hizo con el Boulevard o Broken Dreams, que lo hicimos en tres veces porque no fue posible reunir a todo el mundo a la vez. Entonces, ahí yo creo que hablaremos mucho más en detalle de todo lo que es. Pero bueno, para que la gente tenga una idea, Juanjo fue el que grabó la voz, no, las baterías. Juanjo estuvo ya en una charla de estas. Uh-huh. Hombre, este lo conozco yo. Este es el locutor de Radio Barada. Este es un podcast que conocí en unas circunstancias un poco extrañas, ya os contaré. tengo pendiente una charla con él. Espero que nada ilegal. No, que yo sepa no. Está bien. Bueno, entonces, a lo que venimos. Rich, ¿estás para probar Kujak CTL? Yo sí, el que no está es Kujak CTL, ¿sí? Que no. Entonces no. Bueno, entonces, comparte tu pantalla, José, de una vez. Bueno, estaba terminando de reseñar lo que es el cover, así en grandes consideraciones. Dale. Que Juanjo estaba a cargo de Juanjo, ya estuvo en las charlas estas. Era el encargado de grabar la batería. Batería en esta ocasión real. Batería de verdad, grabada con micrófonos, tocada por él. Y también se encargó él de la mezcla. Uh-huh. En las guitarras estuvo nuestro compañero, también el administrador, Christian Jacobsen. En el bajo, otro compañero nuestro, Nathanael, Neo Ranger, que fue precisamente el que nos propuso el cover. Y luego las voces, ahí esperábamos unas voces, pero al final no han venido. Pero bueno, eso es otra historia, que ya contaremos con más detalle. Pero se nos incorporó una chica llamada Delphi. Y, ay, que no se me olvide nombrar a Pablo con sus percusiones, con el que era una especie de sonajero, ¿no? Lo grabó en plan para muestrearlo, ¿no? Y luego meterlo en la mezcla, pero bueno, lo grabó y lo fue su aportación. Quedó, está bien. Y para que la gente tenga idea de cómo se hace esto y por qué, no por qué, pero sino alguna de las dificultades o detalles de esta grabación, de este cover, del armado de este cover, ¿en dónde está cada uno de los que participaron? ¿En dónde se encuentran? ¿Te refieres a ubicaciones geográficas? ¿Te refieres? Sí, ubicaciones geográficas. A ver si me acuerdo de todos. Natanael es argentino. Natanael es argentino y no sé si Cristian vive, él es, no me acuerdo de dónde es ahora, pero vive por el norte de, hombre, nuestro coleguita y hermano Fran Trujillo. Fran, es una pena. Fieras, pórtense mal en el directo, perdón, ya lo están haciendo, no como lo sabes, fiera. Hoy le toca a él ser el troll. Sí, hoy le toca a él. Bueno, entonces, ¿Natanael está en Argentina? Natanael es argentino y vive en Argentina. Sí. Cristian es el que creo que está por, no sé si por Finlandia, por ahí viviendo, pero él nos, No me acuerdo de qué país, sinceramente no me acuerdo ahora. Pero es un país latinoamericano seguro. Ahora mismo que me perdone, Cristian, pero no me acuerdo ahora, es verdad. Y quieren los demás, Delphi. No me acuerdo tampoco de dónde era. No sé a quién se referirá. Que me da la memoria tengo. Y Pablo, la verdad que no sé si alguna vez he sabido algo de él. ¿Margao Salas? Sí. ¿El de barba? ¿Quién es el de barba? ¿Se refiere a ti, no? Sí, es mi esposa. Ah, vale. Vale, vale. Es que yo no tengo nada que se pueda llamar barba ahora mismo. Por cierto, señores, estoy haciendo labores ahí con Delphi, tratando de animarla. Espero que dale, caiga, que muerda el anzuelo, así que... Bueno, sí, entonces sí. Lo tenemos. A ver. Ay, Juanjo, antes de seguir. Hola, Iñaki. Muy buenas, compañeros. Me siento un poco furtivo. Esto me ha caído de sorpresa. Me han mandado el enlace de invitación. Pues nada, aquí estoy y encantado de saludaros. Es que quedaba feo esto un poco, con tres solo. Un cuarto miembro ahí tapando el hueco quedaba bien. Muy bien. Pues nada. Está mejor. Y te digo algo, le estoy poniendo cara a la voz. Sí, por primera vez, y yo te la estoy poniendo a ti. Además, tengo que decir, realmente solamente te conozco a ti, Fede, a tus compañeros Richie y José, pues es la primera vez que estoy en contacto con ellos, así bueno, que pues un especial saludo. Te lo presento, José GDF, el voz, creador del grupo de Home Studio Libre, y Richie, líder supremo. Los dos son miembros de Kilo Radio, son grupos de usuarios o grandes conocedores de Linux. Y José, aparte, es de Linux Valencia. Uh-huh. Y, bueno, ya nos conocerás más en la charla. Perfecto, oye, pues un placeraco, como suelo decir yo. Sí, la verdad que es me pone feliz verte por primera vez. Tanto tiempo, tantas conversaciones hemos tenido y recién te estoy viendo y hablando en directo, hablando de cara a cara. Es mutuo, Fede, porque sabes que te tengo en mucha estima, en mucha consideración y nada, pues ya te digo, no sé de qué va esto, pero es un placeraco estar aquí. Muchas gracias. Bueno, te vamos a explicar, te explicamos de qué se trata esto. Home Studio Libre es un grupo de usuarios de software libre, ¿sí? No necesariamente con plataforma Linux, hay algunos que usan Windows, pero para grabar audio o música usan software libre. Bien, eso bien, me identifico. Esa es la función principal del grupo, creo que es la de dar a conocer el software libre y que se puede usar software de muy buen nivel, de muy buena calidad, original, sin tener que piratear nada y que al tal nivel de software privativo. Y que en muchas ocasiones las aplicaciones no tienen nada que envidiar al software de pago. Exactamente. Delphi, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, qué sorpresa. Bien. Muy buenas. Delphi. Sí, todo bien. Yo no te conozco, es la primera vez que hablamos, que nos vemos también. ¿Ni yo? Espérate, ¿quién sos? Ah, yo soy Delphi, no sé qué tengo que decir. Ah. ¿Por qué estás Ella acá? Ella es la voz del cover. Ah, ok. Claro, porque hice la voz del cover ese que hicimos de Foo Fighters. Uh-huh. Bueno, te cuento también, Iñaki, se grabó un cover de una canción de Foo Fighters. Cada Land uno, to Fly, temazo. Exactamente, sí, cada uno desde su lugar, desde diferentes ciudades, y Juanjo es el que lo editó, hizo las mezclas, usando Ardour, software libre también. Y esto se hace también para mostrar las posibilidades que te puede dar el software libre, ¿sí? Para uh-huh. ver... para el que no conozca sepa qué se puede hacer, y lo que queremos nosotros es difundir el uso de software libre. ¿Vos qué usas para grabar? ¿Para grabar podcast o para grabar música? Porque aquí tenemos un dilema. Resulta que yo soy baterista. Sí, anda. Sí. Ah, esa es otra cosa que me olvidé decirles. Él también es músico. Sí, bueno, no. Ahora mismito no tengo mucha actividad con esto del COVID y tal, pero bueno, sí. Primero voy a hacer dos distinciones. primera como músico y segunda como podcaster. Yo como podcaster utilizo software libre, un Audacity que creo que todo el mundo conoce, que es muy fácil de manejar, muy intuitivo, no hace falta grandes conocimientos y además es un software que está perfectamente diseñado en el modo de programación para que uno pueda editar sin problemas. Se le saca mucho partido, ¿vale? Eso para empezar como podcaster. Pero me llama la atención en estudio, cuando yo grababa música con mis amigos y teníamos al técnico en la sala, él nos grababa y nos editaba con un programa que no sé si conocéis, que se llama Reaper. Sí, claro, he oído hablar de él. Bueno, es un programa que es de pago, tiene muchísimos plugins, muchísimos complementos, que está muy bien y además es muy completo. Yo he visto a gente exportar tabs de Guitar Pro, meterlos en Reaper y directamente ahí suena la música. Tú le pones los efectos y tal. ¿Qué pasa? Pues que no es orgánico, porque lo que nos transmite un tab de Guitar Pro es un reloj, es un metrónomo al fin y al cabo, programado con unas notas que están tocando unos instrumentos con unos sonidos previamente grabados. Pero es increíble lo que se puede hacer con ese programa, ya que te permite una cantidad de efectos, de simulaciones, de limpiar ruidos, de ajustar volúmenes. Tiene para la voz hasta un pequeño autotune que funciona muy bien. Es un programa muy completo que, como digo, es de pago, pero si tú lo vas a utilizar en tu casa de forma privada, cosa que hace mucha gente y ahora con el tema del COVID, pues más todavía, no te exige que pagues una licencia, simplemente te exige a lo mejor esperar unos 30 segundos para poder activar la gran mayoría de opciones. Eso es legal, bueno, es una herramienta muy útil, se recurre mucho a esta herramienta para profesionales de la canción, para gente que canta desde su casa, pero claro, está el hándicap de que no desbloqueas todas las opciones, pero aún así es un programa muy completo que recomiendo que le echéis un vistacito. Sí, de hecho hay gente del grupo que utiliza Reaper. Hay gente del grupo. Juanjo, el que hizo la edición, él solía trabajar, o suele trabajar, me refiero, en Reaper, pero ahora le está dando por el tema de pasarse, digamos, al software libre, y para creo que fue el reto precisamente ahora trabajar desde Ardour, porque es un programa que no conocía, pero bueno, él ya dedicado a hacer estas cuestiones, pues también es como que un doble reto, ¿no? Entonces también destacar en este sentido. Sí, Juanjo para los que no sepan, Juanjo es productor. Sí, él produce algunas bandas, ha producido algunas canciones, singles sueltos por ahí. Él no vive exactamente esto, pero es una de las cosas que él hace y que suele cobrar por hacer esto. Así que es un ingreso extra, es una persona, se puede decir que profesional en el tema. Y sí está dando ese salto al software libre, está pasando de Reaper y otros programas privativos a 100% libre, que lo único que te exigen son donaciones. No, te exigen, entre comillas, te piden donaciones. Eso es, no se exigen las donaciones. En el ámbito del Home Studio lo podemos llevar a otras materias profesionales, como por ejemplo el diseño gráfico. Yo siempre digo, cuando yo estaba estudiando informática, en mi caso, siempre nos dábamos de bruces con el dogma, con el paradigma de que siempre que tenemos una buena aplicación, siempre que estamos usando algún programa que es muy completo, da la casualidad de que tenemos una alternativa que no es estrictamente de pago, sino que es un programa de código abierto. En el caso de la música, tenemos Audacity, por ejemplo, pero en el campo del diseño gráfico, ya que lo he mencionado, tenemos la alternativa al Photoshop que se llama GIMP. Y lo bueno que tienen los programas de software libres es que es una comunidad tan grande y hay tanta gente que quiere aportar, porque esto es muy bueno, que al final lo que se genera es una comunidad. Y una comunidad lo que hace no solamente en el ámbito de las donaciones, sino que aporta su granito de arena. Normalmente estos programas son de código abierto, con lo cual todo el mundo puede implementar modificaciones, actualizaciones, y al final acaba siendo un programa que funciona, digamos, sin nada que envidiar a uno de pago. No sé qué opináis los demás. Bueno, por supuesto, eso sí. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Sandra Ventas de Cómeme el Podcast. Es para después de las 10 de la noche. Después se los explico. Es el efecto que consigue Sandra cuando entra a los sitios, dejar a la gente sin palabras. Porque la verdad, ella es una de esas voces en las que uno a lo mejor no le prefiere no ponerle una cara. No sé qué opinas vos. Yo discrepo. Sandra está divina con lo que le pongas y bueno, y me quedo sin palabras. ¿Veis? Sí, es que esto. Bueno, de Richie, José, Delphi, les recomiendo el podcast de ella también. Come el podcast, se llama. Es un podcast sobre sexo, erotismo y charlas picantes. Es divertido, es bien divertido. Y aparte, una gran colaboradora de la Fricoteca. Eso es. Eso es. Ahí dice Walter, perdón, Delphi, soy culpable de tu participación. ¿Cómo fue el tema? Yo no me acuerdo ya. Yo no tengo ni idea, esa historia la sabe mi vieja nomás. ¿Tuvo la culpa Walter? ¿A Valterio? ¿Cómo lo llamamos? Yo no sé. En casa. No, a ver, Kofi llegó arrastrada por su madre entonces, ¿no? Según recuerdo, ¿no? Así fue el tema, ¿no? Él sabe algo. Es que no. Oye, Delphi, sé. Ya que estás aquí, tengo mucha curiosidad por saber cómo grabaste tu parte, la voz. ¿Cómo lo hiciste? ¿Que tuviste tantas dificultades? Dios, no me lo recuerdes. No, fue una lucha. Primero tuve que bajarme un programa al celular. No me acuerdo cómo, una grabadora de audio. Y nada, y después me recebé y descargué las pistas en la compu. Y yo uso Audacity porque soy re básica para editar. No sé nada de edición de audio ni nada. Y bueno, puse las pistas en la compu y la puse arriba de el karaoke, entre comillas. Sí, del y empecé a flashear. Sí, claro, empecé a flashear y empecé reducción de ruido y reverberancia y qué sé yo, y cuando lo mandé re contenta que había quedado re lindo, nada que ver, yo tenía que mandar la pista limpia, cruda. Así que tuve que grabar todo de nuevo. Alegremente, ¿verdad? Sí, una sonrisa tenía yo. Claro, la idea era mandar la pista limpia para que Juanjo la pudiera mezclar con el resto de instrumentos y de pistas, pero tú te adelantaste todo ese trabajo, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no? Sí, tal cual. Muy bien. Una pregunta, Delphi, si me lo permites. ¿Te puedo preguntar tus gustos musicales? Primero los que escuchas y después, a la hora de cantar como vocalista, ¿cuáles son tus preferencias, si me lo permites? Qué loco que me preguntes así, porque siempre que una persona me pregunta, me suele preguntar, ay, ¿qué música escuchas? Y siempre hago esa separación de que hay música que escucho y hay música que canto y son muy diferentes. La música que escucho, a mí me gusta, ni sé qué género es, pero es rock tipo de ahora, el heavy metal, ponele. Uh-huh. Bring Me the Horizon, Black Veil Brides. Me caes ejemplo. Muy bien, me caes muy bien. Pero para cantar admiro muchísimo a Lady Gaga, a Demi Lovato, uh-huh, a Miley Cyrus. Me encanta, encanta. Tienen un mérito increíble, sí. Yo te pregunto estas cosas porque a mí, como músico, como baterista, me pasa que yo tengo una variedad musical, una biblioteca inmensa donde escucho desde Eric Clapton a Enya a August Burns Red, pero a la hora de tocar me inclino mucho más por el metal porque me lo paso genial. Yo soy un adicto al doble bombo en ese sentido a la hora de tocar. Y por eso te preguntaba a ver si había una correlación. A mí me pasa un poco lo contrario que a ti, Iñaki. Sí. Suelo escuchar Cuéntame. Cosas duras, pero luego a la hora de hacer música soy más suave. Más. Mm-hmm. Sí, justo al contrario, vamos. Pues es curioso, pero me gusta porque al fin y al cabo se distinguen preferencias. Mm-hmm. Al final acabas haciendo una mezcla de todo. El disco que vos grabaste, José, Hydrogen, no tiene nada que ver con el metal. Nada. Es un lo que huevo una castaña, igual. Igual. Y es otra cosa completamente diferente. Eso revela el carácter de blandito de José GDF, ¿no? Es la pura facha de chico rudo, pero a final de cuentas. Pero es electrónica dura, ¿eh? Eso ahí mete caña al final. Bueno, para Delphi, Iñaki, ustedes que no están acostumbrados a estar acá con nosotros. Estos palos que nos pegamos así constantemente demuestran el cariño que nos tenemos. Hoy nos estamos conteniendo. Es que no está Fran. Y como no está Fran, nos estamos conteniendo bastante. Bueno, entonces, vamos a lo que venimos. ¿Podés, Richie, solucionaste el tema de QCTL o todavía no? No, es que si me pongo a solucionarlo, me voy a cortar aquí y, okay, entonces, y va a ser lioso el tema. José Cadence. Yo siempre lo tengo en marcha. Eso es, tú sabes que aquí siempre funciona. Entonces no te comparto la pantalla para que nos puedas mostrar. ¿A Cadence? Sí. A ver, que lo saque por aquí. El claro. Cadence, digo. Sí. En caso lo aclaro. Pues déjame decirte que en este momento me está funcionando bien Kuyak, ¿eh? Así que... Ah, bueno, bueno. Pero dale, oye. José, y ahorita... Pues me alegro, oye. Ahorita te subo. Yo creo que ya está ahí, ¿no? Sí. Bueno, te explico para Delphi, Iñaki y para los que me están viendo y escuchando en este momento. Linux tiene un servidor de audio. Linux normalmente trabaja con... se me fue. ¿Cómo es que se llama? Pulse Audio. Normalmente Pulse trabaja audio. Con Pulse Audio. Trabaja con Pulse Audio. Pero Pulse Audio no te permite hacer muchas cosas que se necesitan cuando tenés que grabar audio. ¿Sí? Trabaja, por ejemplo, Pulse Audio no te permite tener dos tipos de audio a la vez, no te permite tener, mientras editas el audio o mientras estás grabando, no te permite hacer otra cosa. Entonces te come todo lo que es sonido por un solo lugar. Jack lo que te permite es... no sé cómo explicarlo, Jack lo que te permite gestionar es, mejor, digamos, esa parte, ¿no? Esa es la palabra, gestionar mejor la parte de audio. Sí, es un servidor de audio específicamente para Linux. Solía trabajar con kernels de baja latencia, ahora yo, por ejemplo, lo uso perfectamente con el kernel normal de Linux, no necesito un kernel de baja latencia, pero salvo que tengas una distribución dedicada, como por ejemplo Ubuntu Studio, o lo que era KX Studio era, ¿no es cierto? No viene instalado por defecto, lo tenés que instalar aparte. Y el gestor para poder configurar Jack, uno de los gestores para poder configurar Jack es Cadence. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver diferentes gestores, o en este caso dos gestores diferentes, que es Cadence y Ubuntu Control, para ver cómo poder utilizar Jack sin ningún problema, una forma básica, sin nada de profundidad, para que se pueda, aquel que se anime pueda poder, lo pueda instalar y ver cómo configurarlo, aprender a configurarlo. Entonces, José, ¿nos explicas bien cómo es esto, porfa? Me acabo de dar cuenta que voy a tener un pequeño problema técnico. Si aprieto ese botón. ¡Qué novedad! Si aprieto este botón de aquí, a ver qué pasa. No, a ver, que voy a tener que compartir la pantalla entera, lo que he compartido solo. Y sí, compartir la pantalla entera. Entonces, sí. Sí, voy a tener que compartir la pantalla. Sí, porque si no, no sé. Creo que tienes que compartir todo el escritorio para poder compartir el audio en Jitsi. Voy a hacerlo así. En StreamYard, perdón. Voy a hacerlo así. Bueno, chicos, mientras tanto yo los dejo porque está bien que es domingo, pero yo tengo que hacer mil cosas igual. No, está bien. Un placer. Así los abandono. Muchas gracias por saludar, ¿eh? Un gusto, Delphi. Y nada, nos estamos escribiendo y hablando por el grupo de Home Studio Libre. Dale, nos vemos. Chao, cuídate. Entonces, José, ¿ya lo tenés? Sí. Listo. Bueno, lo primero que hay que hacer es meterse en la configuración, antes incluso de arrancarlo. Ahora lo tengo arrancado, si lo paro ahora dejáis de oírme, seguramente. No, seguramente no, seguro. Así que no lo voy a parar. Entrando en la configuración, lo primero que hay que hacer es seleccionar la tarjeta de sonido. En los que tenemos portátiles, puede salir aquí más de una cosa. Hay que tener un poco de cuidado con eso. ¿Quieres que puedas ampliar la imagen, el cuadro, de la ventana de... ¿Cómo que si lo puedes ampliar? Sí, para ocupar la pantalla completa. No, ese es el tamaño máximo que da. No, estas ventanas no se pueden maximizar. Esta no. Ok. Esta no se puede maximizar. Aunque Juan Feble está por acá, miren. Ah, sí que se puede, vale. Sí, lo que sabía. Pasa es que no va a aumentar la letra. Se va a quedar igual de grande la letra, pero bueno. Lo principal es que aquí tiene que estar la tarjeta de sonido que vayamos a usar seleccionada. Eso es lo principal. Que es muy frecuente que, bueno, eso, y que no esté en dummy, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo. Que esto es una especie de motor como de prueba, que es dummy, no me acuerdo qué significa ahora. Tonto. algo así como tú, sí, tonto, no, no, no, te lo quería decir, no le digas tonto, que no lo sepa, no lo quería decir, no, decir otra cosa. No lo quería decir, pues se sentía alguien aludido, pero bueno. ¿Alguno de los presentes o de los no presentes? Saludos, bueno. Fran. Yo no lo he dicho, ¿eh? A ver, no digas eso, justo que estoy tomando el té. Voy a escupir todo. A ver si vas a hacer como la chica del GIF, que tira el líquido por ahí. Bueno, pero lo importante es eso. Lo principal es que la tarjeta de sonido que elijas sea la que tienes en uso. Es muy frecuente que las primeras veces que utilizas jack, que tengas otra tarjeta interna o lo que sea, y o pueden pasar dos cosas: o que grabes el sonido del micrófono del portátil, uh-huh, o incluso de la placa base, que algunos tienen placa base con micrófono, no sé para qué, pero bueno, o que no la webcam, se por ejemplo, nada. Que también tiene micrófono, también puede llegar a aparecer ahí. Así que eso es lo más importante. Luego ya hay otras opciones que vayan real time o no, la prioridad y todo lo que se puede tocar para que esto vaya más fino todavía. El buffer. A ver, el cuidado con esto, ¿eh? El sample rate es la frecuencia. Esto es un dato muy importante, sobre todo cuando vamos a grabar y reproducir audio en programas de tipo DAW, como Ardour, por ejemplo. Si estos datos no coinciden, pueden pasar cosas como que se apitufe la voz o que se agigante. O que haya un delay importante en las pistas. Uh-huh. En cualquier caso, no es deseable lo que puede pasar. En principio debería coincidir la frecuencia de muestreo con la del sistema con la de la sesión del programa que usemos. El programa que estamos usando para grabar en ese momento. Sí. Sí, pero una de aquellas, a mí me ha pasado que he usado Ardour con 48 mHz, pues he tenido que parar el motor de jack, cambiar la frecuencia de muestreo y volver a arrancarlo. Por lo menos en este, no sé si en tu Studio Controls o en Studio Controls puede hacerse en caliente, pero en principio ese ajuste hay que hacerlo parando con Cadence. Sí, hay que hacerlo, sí. Un ajuste que sí que se puede hacer en caliente, es cambiar el buffer. Ahora mismo no puedo hacerlo, pero sí que se puede hacer a través de otro lugar, que luego os diré cómo se hace. Y luego los periodos de buffer y el dithering no lo suelo usar porque es una especie de ruido que se mete a la señal para evitar cuando se cambia el... ¿Cómo se llama esto? Cuando cambias de 16 bits a 24, no, al revés, que se pueden producir problemas. Pues eso es para eso. Así que no me sale la palabra. Lo que veo es que no tenés ningún input ni output. No tenés ninguna señal, ningún... Porque estoy usando el modo duplex. Estoy utilizando la misma tarjeta de sonido para todo, para input y output. Si tuviera dos tarjetas de sonido, en teoría, bueno, lo probé una vez y sí que se puede. Puedes utilizar, por ejemplo, la Yamaha G06 que tengo conectada para entrada y la M-Audio que tengo por ahí, la podría conectar y usarla como salida. Tendría que desmarcar esto de aquí. Bueno, no, al revés. Ah. Anda, mira, ¿ves? Aquí sí que me deja. Aquí, por ejemplo, tengo. Esto es la webcam. Podría, en teoría, coger el input de la webcam, cosa que no recomiendo. Y el output de otra tarjeta diferente. Sí, ya me parecía que no, hay algo que no estaba funcionando. Entonces, lo que estás haciendo es. Para que yo tengo la pantalla grande, no sé si alguien está escribiendo, voy a achicarlo. Lo que estás haciendo es. Lo que estás haciendo no. Cuando vos abrís, a ver, espera, déjame leerlo de nuevo. Cuando abrís Device Transferences o Transference, ahí están todas las opciones de tarjetas o todas las opciones de audio que Jack reconoce, ¿no es cierto? Y vos ahí le tenés que decir cuál es la tarjeta o cuál es el dispositivo para con el que querés trabajar. En este caso tenés la AG06, la consola, la mezcladora de Yamaha. Después les tenés que decir cuáles son los canales. Normalmente son dos, ¿sí? Eso es lo básico. Sí. Bueno, lo que la tarjeta soporte. Claro. En mi caso son dos canales, pero se pueden crear lo que se llaman canales virtuales, que es para lo que sirve esto. Que esto es para crear canales virtuales para entradas y salidas dentro de jack para rotear señales. No tiene nada que ver con el hardware, Pero puedes, por ejemplo, de una pestaña del navegador o de StreamYard, por ejemplo, puedes sacar una salida virtual y meterla por una entrada virtual y grabarla aparte, por ejemplo. Puedes hacer cosas de esas. Entonces te da una versatilidad mucho más grande de la que, o muchas más opciones de la que tu propia consola te puede llegar a dar. Digamos que las extiende. Exactamente. Bueno, con Control Studio podés hacer exactamente lo mismo. Yo lo voy a mostrar. Me espero y creo poquito. Que con Control Studio, esto que te estoy enseñando ahora, creo que se puede hacer en caliente, sin tener que reiniciar. Esto último, esto de los canales virtuales. Uh-huh. A ver, espérenme que lo estoy sacando esa cara fea de ahí de Richie que no... Ahí está. Esperen, yo voy a abrir Control Studio. No lo tengo abierto. Es básicamente lo mismo. Esperen que comparto. Voy a compartir pantalla yo también. Share screen. Mm-hmm. Listo. ¿Ahí se llega a ver? Sí, yo por lo menos sí que lo veo. ¿O se ve todo así como si fuese calidoscopio? Yo por mi parte lo tengo bien. Ok, ¿ustedes chicos lo ven bien? Pues mira, bien bien no, porque estoy medio ciego, pero se ve. Ok, bueno, no importa. Entonces ahí nomás se queda. Esto esperen que voy a cerrar acá y listo. Ahí estoy compartiendo Ubuntu Studio Controls. Esto es de Ubuntu. Es la que se usa, la que viene por defecto en Ubuntu Studio, que ahora... Yo creo que para el domingo que viene vamos a tener que ver esto de Ubuntu Studio con KDE Plasma. Sí, que el Ubuntu Studio de 2010, ¿no es cierto? La nueva salió con KDE Plasma y dejó XSL. No, ¿cuál era la que venía usando el entorno de escritorio que traía Ubuntu Studio? Ubuntu Studio. XFCE. Sí, que es una cosa bien fea. Yo nunca pude terminar de usar bien Ubuntu Studio por el entorno de escritorio. XFCE no me gusta nada. Pero bueno, eso es otro tema. Como ven, es básicamente lo mismo. Se ve diferente, pero es lo mismo. No cambia nada. Acá es... ¿dónde estaba? Espérenme, acá. Ya lo tengo. Le decís también qué es lo que vas a usar. Sí, yo tengo USB Jackmaster. ¿Por qué USB? Porque es la mezcladora, entra por USB. En este caso, Ubuntu Studio, Studio Controls, no me reconoce la mezcladora con nombre, cosa que cae en sí. Sí, la que yo uso es una Behringer Q502 USB. Pero sí me reconoce una placa de sonido, que entra por un canal USB. Entonces, ¿qué es esta de acá? Yo no sé por qué, pero bueno, es así. También tengo el RAID en 4400 y el jack buffer lo tengo en 256. ¿Por qué? Porque mi computadora no es muy nueva, no es una computadora moderna. Y si lo pongo en 1024 o en 248, me genera delay. Entonces le bajé el buffer, la latencia lo... a 256 para evitar ese delay, para que no se genere ese delay. Eso es un detalle que se puede, que lo vas viendo y lo vas probando. Si no sabes cuál es tu hardware, no lo conoces. Paréntesis, Fede, ¿tú sueles monitorizar por software? Quiero decir, ¿no tiene tu mesa capacidad para monitorizarte directamente? Sí, pero me genera igual. ¿Con la misma mesa mezclas? Ahora me estoy monitorizando por la mesa de mezclas, por la mezcladora. Qué raro. ¿Sí? Normalmente llevan, estos aparatos llevan monitorización sin latencia directa. Bueno, eso es uno de los misterios que tiene el sonido. No sé, la verdad es que la solución más rápida que encontré... La mejor solución que encontré hasta ahora es bajar la latencia del buffer. De verdad, he probado muchas opciones. Cuanto más baja, más corta la latencia. Sí, eso lo sé yo como como por mi experiencia como músico, cuando quiero grabar una guitarra eléctrica y quiero procesarla con un ampli virtual, tengo que bajarle la latencia. Aún así, nunca me resulta bastante baja. Bueno, yo lo solucioné con esto. Lo puse en 256 y santo remedio. Y algo importante, José, algo que vos no, tampoco dijiste, es que la opción de puentear alza a jack tiene que estar activada. ¿Por qué? Porque si no, vos nunca vas a poder escuchar, por ejemplo, por jack, a través de jack, una página de internet, o no vas a poder escuchar una canción desde un servidor aparte o desde una fuente externa, separada a la computadora, como puede llegar a ser ¿cómo se llama esto? La aplicación para escuchar música, Spotify o lo que sea. Sí, cualquier cosa del escritorio. Exactamente. Cualquier cosa que vos que quieras escuchar de una fuente externa. Fuente externa no me refiero a un dispositivo externo, sino a un origen externo, como puede ser YouTube, como puede ser un... Programar una claqueta en cualquier sitio. Por ejemplo, exactamente. Si vos no puenteás con esto, en el caso de Studio Controls, esta opción que está acá, que dice Bridge Alsa to Jack MIDI, y no tenés instalado, en el caso de esta librería... Pero espera, eso que está marcando no es eso, ¿eh? Eso es para el puente de MIDI. De MIDI. Lo que tú dices es otra cosa. ¿Estará en Audio Setup o en algún otro lado? Acá está. Richie lo sabe porque lo puso hace poco también en marcha, para poder usar el teclado. Por eso te lo comentaba también él. Acá lo tenés ahí. Acá está ahí. Al menos yo siempre lo saqué desde acá. ¿A cuál te referís vos? ¿A este? USB device to jack. No, eso es para que este Bridge USB Device to Jack o en plugin, es para que, esta es una ventaja que yo le encontré a Studio Controls con respecto a Cadence. En Cadence, cuando yo desconectaba la mezcladora, tenía que reiniciar Jack. Sí, eso es lo que yo te decía, de poder hacer caliente cosas. Cuando la conectaba, tenía que reiniciar Jack. Acá en Studio Controls no es necesario. Esa es una de las ventajas que le encontré. Aparte, sí, que... Eso que ya te comentaba, de que podías hacer cosas en caliente, desconexiones en caliente y eso, sin necesidad de reiniciar. Eso es lo que yo te decía. Sí, bueno, en Studio Controls tienes esta ventaja. En Cadence no me pasaba eso. No sé la última versión de Cadence, yo nunca la usé, porque me pasé a Studio Controls antes. El tema es que como Studio Controls está hecho para Ubuntu y yo uso KDE Neon, que es una distribución basada en Ubuntu, funciona mejor. Me va mejor. Nunca la había probado hasta que vi la recomendación de Jojo y ahí lo probé. Instalé los backports de Studio, de Ubuntu Studio, y se acabó. Y lo tengo en KDE Neon. Y la verdad es que no me va muy bien. No tengo ningún problema. Nada, lo del puente a pulsador no lo había comentado porque estaba, decía eso, te quería comentar primero eso, lo importante, que reconoce la tarjeta de sonido y luego ya lo demás. Por eso no lo había comentado todavía. A ver. ¿Te pongo en la pantalla? Si quieres muestro dónde está. Dale. Es muy fácil de encontrar, lo que pasa es que lo complicado es eso, es instalar, si no lo tienes instalado o preinstalado, tienes que instalar un paquete, que es el Pulse Audio... No me acuerdo el nombre ahora. Claro, no he pulsado bien. La página principal, el puente que tú dices se activa desde aquí. Y lo que tú estabas hablando era el equivalente a este, al puente MIDI. Sí, tenés razón. Pero, bueno, ¿ves? Es lo que yo les dije. Tengo que terminar de revisar Studio Controls mucho mejor para poder dar esos detalles. Cosa que yo sé que en la fricoteca eso no pasa. Yo sé que tiene las cosas muy bien tratadas desde el principio. Nosotros somos más improvisados en ese sentido. Tienes una imagen muy, muy poco fiel a la realidad, Fede. Bueno, es lo que se escucha. Miren quién está por acá. Hombre. DJ. DJ Maul. Uh-huh. Por cierto, se han quedado unos cuantos comentarios ahí sin leer, ¿eh? O por ahí, o sin mirar. Sí, lo que pasa es que como estaba compartiendo la pantalla, no vi los comentarios. Pero sí, está Sil también. Hola, Sil, ¿cómo estás? Y los demás está Walter, que ya es un... Me pareció ver a Juan Febles por ahí, a Podcast Linux. Sí, Juan Febles también de Podcast Linux, ya puse su... Y a un tal Fran Trujillo, que no sé quién será. Ah, ese déjalo por ahí. No, déjalo. Quiero tranquilidad este domingo. para que te voy a sacar esto. ¿Dónde está? Acá. Listo, ahora estamos en esta cosa. Entonces, para... Acá está. Ya. Entonces, creo que de alguna manera bastante mal explicada se mostró qué es Cadence y qué es, y qué es Control Studio. Nada, lo que faltaba ahora, que habíamos quedado, es un reductor de ruido, ¿sí? Para eliminar o tratar de eliminar lo mejor que se pueda ese ruido blanco o marrón o rosado y todos esos colores que existan de ruidos de fondo que pueden ser causados por cables, por la misma consola, por las conexiones, por todas las cosas que tenemos acá en un estudio casero y no tan profesional o nada profesional en la mayoría de los casos. Yo voy a compartir, o lo haces vos esto, Richie, para yo poder manejar, seguir manejando los comentarios, porque si no, no los voy a ver. Pues, a ver, déjame ver. Abrí Carla. Vos, Iñaki, ¿qué plugins usás cuando grabás? ¿Para el control de ruidos de fondo? ¿Para en la parte de grabación y en la edición final? Bueno, en la parte de grabación, y dado que estamos en una especie de, iba a decir cuarentena, pero ya no es cuarentena, es libertad vigilada. Entonces, cada uno estamos desde su casa grabando y, francamente, yo lo que he hecho ha sido simplificar medios. He cogido un micro que tengo con un mini jack, lo he conectado a la placa base, entonces grabo mi pista y mis colaboradores normalmente graban su pista por separado. Acordamos la frecuencia, 44-100, y con eso, en teoría, una vez que queda sincronizado, debería de ir todo sobre ruedas. Ahora está el tema de la coordinación. Es decir, una vez que tú has grabado, ¿cómo lo tratas? Y para esto sí que yo tengo unos parámetros predefinidos, y aquí voy a romper el mantra, porque yo os he dicho que edito con Audacity, programa de software libre. Entonces, yo no sé si de alguna manera puedo compartir mi pantalla con vosotros, porque como estoy iniciando sesión como invitado, pero sí que es interesante. Vamos a ver. ¿Qué opción elijo? Vale, no sé si estáis. No sé si estáis viendo mi pantalla. Cuando Fede la autorice. La habilite. No está. ¿No la veis? Vaya, hombre. Según esto, estoy compartiéndola. Acá estás. ¿Me veis, verdad? Ahora sí. Vale, pues vamos a ver cómo os enseño yo esto. Yo sí que tengo unos parámetros que estaría muy bien que todo el mundo tuviese definidos en si utilizáis Audacity. ¿Qué sería? Vamos a ver. Me vengo aquí a podcast. No. ¿Dónde lo tengo? Software. Vale. No lo vayas a ver la carpeta de porno por error. Uf. Vamos a ver. Sonido, aquí está. Audacity, fijaos qué parámetros tengo. Primero he de decir que una vez que la pista está grabada, si yo me cojo un Audacity, por ejemplo, y grabo mi micrófono, ahora estoy grabando una pequeña porción de lo que yo hablo, dejo unos pequeños instantes en silencio. Vale, una vez que yo paro la pista, yo puedo manipular y le digo, esta sección de aquí, donde yo me he callado, le digo a Audacity, que esto seguramente vosotros ya lo sabéis hacer, pero bueno, digamos que es una especie de tutorial a grosso modo y así sabréis cómo manejo yo. Le digo que eso es el perfil de ruido que yo posteriormente voy a eliminar. Así que le doy esa tecla. Una vez que ya el programa sabe que una sección, que todos los parámetros que coincidan con una sección parecida a esta los va a considerar ruido, lo que hago es seleccionar la pista, me vuelvo otra vez a reducción de ruido y fijaos qué parámetros tengo aquí establecidos. ¿Vale? Esto es ya lo que es lo que le voy a hacer yo a ese perfil que he seleccionado. Y la reducción de ruido yo lo tengo en 24, una sensibilidad de 350. Ojo con esto, con la sensibilidad, porque nos puede dar unos picos de caída de ondas que no son nada agradables. Y luego un suavizado que lo tengo puesto al máximo. En esta versión, que es la que estoy utilizando yo, que no sé qué versión de Audacity tengo ahora mismito, pero es la última que se puede bajar desde internet, desde la página oficial, me permite hasta 12. Yo esto lo he llegado a tener hasta 15 y hasta... Uf. Es más, tengo por aquí configuraciones de reducción de ruido de otras versiones de Audacity. Fijaos, el suavizado de frecuencia hasta en 150 en otras versiones de Audacity. Bueno, recomiendo ponerlo al máximo. Con esto, lo que hacemos es darle a aceptar. Y veis cómo la línea se ha aplanado y todo lo que consideraba ruido se ha aplanado y lo ha eliminado, ¿vale? Pero no solo de silencio, también dentro de la propia señal, también lo quita, ¿eh? Por supuesto, sabes, ¿no? todo lo que está seleccionado, todo lo que es la propia pista, de tal manera que lo que nos queda bastante limpio todos los picos de lo que es la voz. Ahora bien, vosotros hacéos a la idea de que yo la configuración que estoy dando y los parámetros que estoy siguiendo son para ecualizar una cosa a modo tertulia, a modo podcast. Entonces tendría un audio que es en bruto y que estoy tratando. Una vez que le he aplicado la reducción de ruido, lo siguiente que suelo hacer es comprimir todo eso que está seleccionado para que todo suene más o menos al mismo volumen. Es una cosa que también es muy agradable cuando estás escuchando algún programa que es hablado. La música normalmente ya viene comprimida, pero aquí lo tenemos que hacer nosotros. Y fijaos estos parámetros. El del umbral, límite inferior, es decir, estos son unos datos que si no tienes ni idea, con hacerte una capturita de pantalla de todo esto, pues básicamente lo que tienes a la hora de darle a aceptar en una compresión basada en picos es una pista cuyo volumen, cuyo trazado de onda está más o menos alineado. Y ya, esto es una cosa personal, lo que suelo hacer ya de último es normalizarlo. Y te queda una cosa pues bastante adecuada. Esto en cuanto a la voz, que yo me imagino que para música se seguirán unos parámetros ya pues algo más distintos. Termino la masterclass esta de mierda que acabo de haceros. No, pues aquí, ¿sabes que la última versión de Audacity tiene para exportar directamente con los loops que quieras de sonoridad? Lo he instalado hace un par de semanas y todavía no me he puesto a investigar, pero pues mira, es interesante. Que pone, en vez de normalizar, que ponga normalizar el volumen y ya puedes exportarlo directamente a menos 16 si es estéreo, menos 19 si es mono. Y ya pues, lo tienes más. Tremendo. Una cantidad de trabajo enorme que te quita, como el hecho de ya traer incorporado la última versión, ya trae incorporada el códec MP3 para que luego cuando tú exportes el proyecto no tengas que instalar ningún otro complemento. O sea, bravo por Audacity. Uh-huh. José, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo haces lo mismo en Arduino? Me vas a hacer ¿verdad? ¿Qué se siente? Esos 3 segundos de silencio ya lo dijeron todo. Es que tarda un poco en abrir. Bueno, voy abriéndolo ya, va. Voy abriéndolo. Me voy a quitar la perrería. Iñaki también conoce a Ardour, que es multiplataforma, lo puedes usar perfectamente en Windows. No hay ningún problema. A ver, voy a compartir pantalla. Voy a compartir la pantalla entera, igual que antes. Para que... Sí. No, entere screen, ese. Hola. Ah, por cierto, respecto del comentario que hacíais antes, es imposible que hayáis estado viendo mi arsenal de porno porque lo tengo de la mano, ¿vale? Que quede claro. No está conectado porque mi porno no lo comparto. Vaya. Está bien. Está bueno saber eso. Esto es Ardour, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo ahora. Esto es Ardour en todo su esplendor. Oye, esto no es. A ver. Esto sí, esto es el mezclador. No hay nada porque no hay pistas creadas todavía. Esto viene a ser lo que es un programa de DAW, un DAW o un programa para producir música, básicamente. De trabajo. Y no tengo ninguna pista preparada todavía. Siempre sale con una pista master por defecto. Voy a crear una pista mono. Y nada, y voy a grabar, voy a hacer como ha hecho Iñaki, voy a grabar sobre la marcha, lo que sea. con un poquito de silencio para que pueda luego limpiar el ruido y todo eso. Estoy usando el Procaster, que tiene un poquito de ruido también de fondo, más que todos los micrófonos. Bueno, con esto ya será suficiente. Vamos a ver. Esto es lo que tenemos. Como veis, aquí tenemos algo de ruido, ¿no? ¿Quieres que haga lo mismo que ha hecho él, no? Más o menos, ¿no? Pues esto es el... eso es el ruido que tengo. O las similitudes. No creo que se oiga mucho ahora, pero tendría que subir el volumen demasiado, así que no. Eso es que tienes un buen micro, ¿eh? Es el Procaster. Tiene más ruido del que yo esperaba, ¿eh? Pero suena bien, así que me compensa. Pues vamos a quitarle primero el ruido. Vamos a utilizar el... Y ya lo sacamos de una vez, el Noise Repellent, ¿era? A ver que me acuerde. ¿Dónde lo tenemos? Pero parecía que en español, ¿no? Repelente de ruido, ¿no? Pues tienes toda razón, sí. Cuando la tienes. No, lo voy a poner como favorito porque va muy bien. Que no la tenía todavía como favorito. Aquí está. Pues voy a ponerme más o menos por aquí. Y esto funciona más o menos como el plugin de Audacity, ¿vale? Tenemos que aprender el perfil de ruido primero. Tenemos que pulsar aquí y darle al play. Con eso ya he aprendido el ruido. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues podemos escucharlo con esto, con ese botón, escuchar residuo. Que ahora mismo no... Sí, no, porque, así que funciona. Lo que pasa es que... Hiciste. Está funcionando, lo que pasa es que tendría que subir un montón el ruido para que lo apreciéis. Uh-huh. Bueno, es un ruido muy suave, el que se supone que deberíamos escuchar, así que... Sí que está. Es un... ¿Te acuerdas, Fede, cuando hice la prueba con una pista de abajo eléctrico que sonaba como una excusa que te molestaban? Sí, que tuve que sacarme los auriculares porque casi me dejas sordo, casi me volteé. Joder, no perdonáis nada, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos unos parámetros muy parecidos a los que teníamos en Audacity. Lo que pasa, bueno, tenemos la cantidad de reducción, la compensación de umbrales creo que era el equivalente a un parámetro que vimos allí, que era, no sé si era el de... No me acuerdo cuál de ellos. Si el de los anchos de banda o el otro, no me acuerdo. Pero bueno, el caso es, por defecto ya va bastante bien, pero si queremos quitarle más... Por defecto, hacerlo como viene por defecto, para ver las diferencias de la utilización, esa es la idea. Eso es lo que a mí me interesa. Lo que pasa es lo que decía, que tendría que subir mucho el volumen. A ver. Pero el procedimiento, ¿cómo es? Eso es lo que quiero. Esto es el. Esto era para escuchar el lo que quita, pero bueno, para escucharlo ya. Una vez aprendido el perfil de ruido, ya es reproducir y ya está. No creo que oigáis vosotros. ¿Oigáis vosotros la salida? No, tampoco. Bueno, lamentablemente. Pero, ¿sí, planchas el audio no modifica la onda? El audio no modifica la onda, porque esto es un plugin que funciona en modo no destructivo. No es como Audacity que te va que te modifica la onda cada vez que haces una cosa. Tú lo puedes, de hecho, lo puedes hacer en bypass cuando quieras y no altera nunca la onda ni cuando lo activas ni cuando lo desactivas. El audio original siempre está ahí. Sí, pero me refiero, no puedes cambiarlo para que se vea como... Puedo hacer un volcado a otra pista, si es lo que quieres decir, o exportarlo externamente y luego importarlo, como prefieres que lo haga. Pues como quieras. Vamos a exportarlo. Para verlo visualmente, me refiero el cambio. Ver, bueno. No lo vas a oír con el oído. A ver con el oído. Eso está claro. A ver. A ver, para que me quede claro. No lo va a oír con el oído, dijiste. No lo va a ver con el oído. Con el oído. Ah, menos mal. Porque si puede ver con el oído, te juro que me saco los auriculares, apago el micrófono y me voy. Porque me da miedito. Ahí está el... La paralela. ¿Qué estás haciendo? No te entiendo. Que temer nada. No hay nada que temer. Estéreo. Esto lo he exportado. A ver, tenemos todavía algo de ruido, ¿eh? Vamos a hacerlo bien. Por favor. Vamos a hacerlo bien. Voy a quitarle un poco más de ruido, ¿vale? Cantidad. Le voy a subir a 15. Esto lo voy a exportar, pero antes de exportarlo, lo que voy a hacer es que se quede en un archivo mono también, para no solamente un canal. Lo estoy haciendo rapidito para no tardar mucho. ¿Vos conocías este programa, Ñaki, Ardur? Que va, es la primera vez que tengo contacto con él. Pero me parece que puede ser muy útil. Me recuerda mucho la interface de Reaper. Vale. Sí. ¿Por qué me...? Sí. Muy impresional. Bueno, lo único que he conseguido es hacer una pista estrella con un lado solo. En fin. Cosa del directo. Lo voy a poner en paralelo con la otra pista para ver las diferencias de la onda. La onda, bueno, se nota claramente la vista, ¿no? Que aquí hay ruido y aquí hay y menos ahí, ruido. No hay menos, sí, pero lo hay, pero mucho menos. La onda de la voz también bajó. No, es que están. Es que no consigo exportarlo en mono todo. Está, pero no importa. Para que salga todo igual. Sí, pero puedes hacer más grande, por ejemplo, la pista de abajo, la silenciada, para que se vea más o menos. ¿Por qué no? ¿Por qué cambias las dos iguales, tomando las dos para que se. Ahí están más o menos a tamaño. A ojímetro, más o menos. Uh-huh. Tengo que ponerle. ¿Qué? Sí, le tengo que hacer caso a Jorge Lama y ponerle un antipop a esto, una esponja a esto, porque la respiración se me escucha fuerte. Entonces. Lo que pasa es que quería haber hecho la compresión antes. Para verlo ya todo de una. Que no lo he hecho. Pero bueno, mi objetivo era mostrar la diferencia o las similitudes, mejor dicho, entre un programa y el otro, ¿sí? Entre. Sí, él ha hecho una compresión después también. Sí. No, pero la idea era eso, mostrar las similitudes más que diferencias entre dos puertas de ruido de dos programas diferentes. Creo que son los dos programas que más se utilizan para grabar podcasting en los dos programas libres de código abierto, perdón, para grabar podcast. Y Ardur también para grabar música o para editar música. Sí, voy a ponerle acerca de para que lo veamos todos. Que por cierto no es la ultimísima versión, sino una antes, es la 6.3, la última. Aún no lo he actualizado aquí. Uh-huh. ¿Tiene algún plugin en castellano? Pues el repelente de ruidos. ¿El repelente? curiosamente repelente de ruido. Lo digo porque si yo me voy a poner el día de mañana, se me cruza la neura y me da por manejar este software, como no esté en castellano, lo voy a pasar un poco mal, porque yo solo hablo tres idiomas. El programa entero está en castellano. Está bien. Un 90% traducido. ¿Cuál es perfecto, el estupendo. Aquí pone pista, región, editar, transporte. Está bastante bien traducido. Hay algunas cosas que no están por traducir, pero son cada vez menos. Saludos a Fernando Pérez que nos deja ahí un comentario. Mucho gusto tenerte por aquí. Eso cuenta la reducción de ruido. Este plugin que está usando José lo creó un rosarino, un chico de Rosario, Argentina. Luciano Dato, perdón. Y voy a ver, puedo comunicar con él y a ver si nos puede acompañar un domingo de estos o grabar cualquier otro día para publicarlo en el canal después de HSL, de Home Studio Libre. Sí, estaría bien para saber cómo fue que ideó el plugin este y cómo lo hizo y todo eso. Uh-huh. Sí, está interesante. Está muy, muy interesante. Por cierto, para ser honesto, fue una de las cosas que más recientemente, yo por lo menos que he conocido, no teníamos hasta ahora un repelente de ruido similar por aquí disponible. No en formato plugin, por lo menos en libre. Sí, pero Reaper sí que tiene un filtro de ruido parecido. Pero aquí en Ardu no teníamos nada. Por cierto, José, perdón, ¿podrías volver a compartir tu pantalla? Te voy a pedir que hagas algo. que a ver si te acuerdas dónde está. ¿Te acuerdas que alguna vez me compartiste la opción en Ardur de, ¿cómo se llamaba esto? Eliminar silencios. Ah, sí, sí. Ese mismo procedimiento, digamos, también serviría un poco para eliminar un poquito de ruido de fondo al menos yo así lo he utilizado, pero ya que, sí, que lo puedes compartir para explicarlo cómo va, es bien sencillo. ¿Se ve la pantalla, no? ¿Se ve la pantalla, no? Sí, se ve. Anda, eso es, seleccionamos una región cualquiera, aquí lo tenemos bien, porque esta parte de aquí, con ese método la va a eliminar. Con el botón derecho nos metemos en editar, creo que era, editar, quitar silencio. Y ahora nos sale una ventanita, que no sé si voy a poder aumentar para que la veáis mejor. No vale la pena. Se va a ver igual. Pues aquí tenemos un parámetro llamado umbral. Si lo bajamos, vamos bajando con la rueda del ratón, lo estoy haciendo, por cierto, con la rueda del ratón, veis que aquí va cambiando esto, ¿no? Uh-huh. Cuanto más grande es el valor, cuanto más pequeño, perdón, más quita. Más sensibilidad tiene. Hay que tener cuidado porque aquí se puede llevar cosas que no queremos. Entonces, sí, vale la pena tenerlo bastante a la vista. Esto lo que hace es partir en cachos la región de audio esta. Aquí nos está dejando trozos sin trabajar bien, pero bueno, eso se puede arreglar fácilmente. Yo prefiero que quite menos que más. Uh-huh. Uh-huh. Claro, claro. Desde luego. Muy útil este complemento, ¿eh? Esto ya viene con Ardour, creo, incorporado. No es un... Está bueno. Pasa que depende de la longitud del audio. No, esta vez, en este caso no tiene mucha. Lo que pasa es que no sé por qué se ha quedado como congelado esto un poco ahora. Yo eso lo usé por primera vez. La primera vez que usé este plugin fue la primera vez que usé Ardour. Y estaba editando una copia, he hecho un backup de uno de los capítulos de La Cocina Está Abierta. Y me comí un montón de audio, no de audio, de voz, de parte de mi voz, de tonalidades, de expresiones finales de las palabras y cosas por el estilo. Hay que usarlo muy, muy, con mucho cuidado. No, pero aunque te pases, luego lo que es la región de audio la puedes volver a abrir. Eso es lo bueno que tiene, que el audio sigue ahí. Lo que digo es que es la ventaja de al no ser destructivo, entonces siempre puedes recuperar lo que hayas quitado, aunque comparto, sería mejor quitar menos. Sí. Y ya después ir ajustando los detalles finales, pero bueno, es otra manera también de eliminar este, digamos, ruido de fondo o sonidos que no quieres dentro de tu audio, tu grabación. Sí, yo lo que digo es que a mí me comió muchas eses, de finales de la palabra, cosas por el estilo. Hay que usarlo con cuidado, hay que aprender a usarlo todo en realidad. El tema es ese. Para que Richie... Eso, que no es destructivo. Entonces podés dar marcha atrás. Y eso para está que bueno. Richie disfrute un poco, que se me acaba de petar Ardour ahora mismo, para que disfrute un poquito. Me regodé en las maravillas de usar Arch Linux como sistema operativo. Pero lo bueno que tiene esto es que, pues no sé, como no había guardado la sesión, la he perdido para siempre, así que, bueno, ha quedado grabado, ¿no? Pues ya está. Sí, está bien. Tengo un vídeo en mi canal que explica esa función con bastante detalle. No me acuerdo qué vídeo es ahora, pero la de las regiones de audio, creo que es. La de Ardour, es que tengo un curso de Ardour. Y ahí lo explica. Adolfo Barrios. ¿En pocas? Sí, también. Adolfo Barrios dice exactamente, esa función es muy útil para cortar la duración de un podcast, por ejemplo. Sí, se puede usar. Sí, pero tienes que utilizar una de las tres, hay tres modos de edición en Ardour. No sé si estará bien traducido, pone el rizado, el bloquear y un tercero, que no me acuerdo cómo se llama. El tercer modo de edición es el que hay que usar, porque cuando cortas audio, inmediatamente se pega una región a la otra. Y entonces sí que sería útil para podcast. Ahora no me acuerdo del nombre de esa función. Y no después que tienes que limpiar a mano todos los espacios vacíos. Digamos que a la vez que limpias los espacios vacíos, te lo mueve, te ahorras trabajo. Mm. Esa es la ventaja que tiene. Está bien. ¿Qué te pareció por ahora, Iñaki? ¿Qué te pareció por ahora, Ardour, lo que viste? Pues tengo mucha curiosidad por funcionar con este programa, la verdad. Que me acabáis de abrir el conocimiento a una herramienta que hasta ahora no estaba familiarizado y que he visto alguna funcionalidad por ahí que me puede gustar mucho, que le puedo sacar mucha utilidad, ¿eh? A ver. Uh-huh. Voy a crear una nueva pista otra vez. Yo usaba también Audacity para grabar y todavía para algunas cosas la uso. Uso Audacity, ¿sí? Pero Ardour lo veo mucho más integral en ese sentido. Aparte, mucho más completo, ¿verdad? Visualmente es más limpio. sin desmerecer a Ardul, sin desmerecer a Audacity, porque Audacity es recontra completo. Yo no conozco a nadie, honestamente lo digo, no conozco a nadie que utilice Audacity al 100%. No, bueno, ya conoces a uno, pero ahora ya le habéis cambiado todos los esquemas, así que... ¿Pero usas todas las funciones al 100% de Audacity? Ten en cuenta que este programa está preparado, está pensado para producción musical, sobre todo. Claro, es que el gran problema que yo le veo a esto es que yo no tengo unos amplios conocimientos. Tendría que ser un técnico de sonido. No lo soy, yo soy un informático al uso, pero de sonido entiendo muy poco. Tú tampoco, Fede, por las señas que me estás haciendo. Chicos. Exactamente. No es necesario. A ver. Fede, ¿puedo hacer una demostración de lo que comentaba hace un momento? El modo, ahora te lo puedo enseñar bien. Hay un modo, el modo de deslizar, que es el cuando compartes pantalla me lo dices, vale, ya está. El modo de deslizar, que es el que está por defecto. Un momento, voy a quitar la monitorización que me está mareando. El modo de deslizar es el de por defecto, que tú simplemente con la tecla S cortas y eliminas y ya está, y no pasa nada. Uh-huh. Entonces te vuelves como estabas. El bloquear, cortas, eliminas y esto no se mueve, está bloqueado. Pero esto es una herramienta que puede venir bien para podcasters, el rizado que llaman aquí, no sé exactamente. Que tú ahora coges esta región, la borras, ¡pum! Se viene para acá. Se te mueve. Viene muy bien para hacer, por ejemplo, esto. Estás reduciendo. Esto lo borro. ¿No? Luego haces los cortes, luego vas. Lo borras, pim, pam. Y acabas en un santiamén. He recortado un montón de minutos en unos segundos. Y tienes un audio de 10 minutos en 4, por ejemplo, por poner unos ejemplos exagerados. Uh-huh. Eso es lo que va a tener que implementar Yoyo en sus tutoriales de YouTube. Le vendría bastante, bastante bien. Saludos, Yoyo. También aquí hasta para que no está. Ay, Dios. No paramos de pegarle palo ni siquiera a los que no están presentes. ¿Eh? Qué barbaridad. Qué mal ejemplo, qué mal ejemplo. Creo que con lo que hicimos hoy estamos. Me parece que estoy haciendo memoria, no nos falta ningún tema de los que nos habíamos propuesto tocar. Algunos más hemos tocado, incluso más. Sí, incluso más. Ya nos hemos pasado unos minutos de la hora que casi nunca respetamos. Así que nada. ¿Ustedes tienen algo más para aportar? Sí, pero no tiene nada que ver con el sonido. A ver, lo que quieras. Sí, mira, es un reto. A mí hace poco por privado, por un chat privado en el Telegram, me han dicho que estaban viéndome por webcam y me han retado a que me quite los calzoncillos sin quitarme los pantalones. Entonces me voy a levantar porque quiero que veáis que llevo puestos pantalones de pata larga, ¿vale? Todos lo habéis visto, ¿vale? Aquí tengo mis manos. Entonces, Jorge, va por ti. ¿Vale? Ahí estamos. Me debes 20 pavos, Jorge. Esta es mi contribución al podcasting en el día de hoy. Cuando en el audio van a tener que venir a YouTube, sí o sí, a verlo, porque... Mira, lo que pasa en los directos de Home Studio Libre, la verdad que es increíble. Iñaki se saca los calzoncillos de una manera mágica. Fran graba desde el baño y nos enteramos cuando escuchamos bajar la cadena. Mi infalible sistema falla en un directo. Sí. A Fede le acopla el sonido y lo deja y deja sota a Fran. Sí. Vos casi me desmayaste ese día, te juro que me mareaste. Cuando hiciste eso, lo del bajo, me tuve que... Fue fuerte. Para mí, yo que tengo esa sensibilidad de sentir esas frecuencias bastante altas, casi me tiras al piso. Me mataste. Pero bueno, no importa. Ya me voy a vengar de esa. No te preocupes. Qué miedo. Iñaki, la verdad, un súper placer. tenerte acá en la fricoteca, en el Home Studio Libre. No te preocupes que a la fricoteca vendrás, Fede, o sea que no. Yo, cuando vos quieras, ya sabes, para mí sería un gran, gran honor. Y nada, cuando quieras vos también estás invitado de nuevo, para lo que quieras, acá estamos. Y José, a todos los invitados, a todos los que estuvieron participando desde el chat, en el directo en el chat de YouTube, en este sexto directo, que estamos. Comentarios por comentar, valga la redundancia, porque vale la pena echarles un vistazo último antes de irnos. ¿Qué cosa? Ahí en el... Que pongas uno de los comentarios últimos, no sé, que hay alguno simpático, no sé, supongo que es un troll que viene por mí o lo que sea. Bienvenidos a la sección Perdiendo Amigos, Valterio. Valterio y modo hater. Y aparte, Iñaki, gracias a vos hemos tenido gente en el chat que nunca ha estado, porque, por ejemplo, Sandra, que es un, si me permitís el término, es un placeraco haber leído sus mensajes o haberla tenido acá. Perdón, gente que nunca ha estado y que quizá nunca volverá a estar, o sea, también hay que... Probablemente. Jorge, justo ahora, cuando estamos yéndonos... Jorge, tío, ahora. Claro, echarle la culpa al cambio de horario, está bien. Ya estamos. Nada. Te estaba diciendo, es un verdadero placer tenerte acá, Iñaki. A todos los que estuvieron acá en el chat por primera vez, y espero que no sea la última. Y José, Richie, como siempre, un gusto y un excelente, placenterísimo dolor de cabeza haber hablado de nuevo con ustedes. Y nada. El dolor es mutuo. Y yo nada más, perdón, si me permites, Fede, bueno, sí, ya se agradeció a nosotros que estuvimos aquí platicando y demás, la gente que nos acompañó en el chat, pero especialmente también agradecerle a Delphi, ¿no?, que se haya animado a participar, porque, insisto, ¿no?, estas charlas son, pues, así como son, o sea, no sé si buenas, malas, son charlas, nos pasa de todo, pero luego nos ha tocado, ¿no?, que sí nos conocemos, nos vemos y demás, pero luego aburrimos. Y siempre es bueno, ¿no?, ver caras nuevas, ver, escuchar voces nuevas. Entonces, esto es algo que se agradece, al menos yo lo agradezco. Digo, ustedes nos caen muy bien, pero ya me hartaron. Entonces, siempre es bueno ir refrescando aquí esto que tenemos. Entonces, bueno, el día que hoy se haya animado a participar, aunque haya un ratito, bueno, pues siempre se agradece, ¿no? Y bueno, Iñaki, ¿no?, también, qué bueno que te hayas animado a participar. Así que agradecerles, ¿no?, a todos. Y la invitación ahí está para quien quiera en algún momento sumarse a alguna de estas charlitas, pues adelante, ¿no? Son bien recibidas. Aparte de Iñaki, doble mérito, porque yo estaba premiado. Mandé el mensaje al grupo de la fricoteca de que estábamos en vivo. Uh-huh. Él respondió, le dije, te mando el enlace si querés participar. Y plum, se anotó al toque. Eso es muy bueno. Sí, la verdad es que ya habías tenido hace también unas cuantas semanas también un detalle similar. Esta vez ya no tenía excusa porque ni me encontraba trabajando ni me encontraba haciendo nada. Así que para mí ha sido un placeraco estar con vosotros, conoceros, participar de esto y sobre todo pues esos conocimientos que me habéis transmitido, que creo que al fin y al cabo el objetivo del podcasting y de esta clase de divulgación en general creo que está muy bien porque es transportar esos conocimientos y desde luego conmigo lo habéis conseguido, me acabáis de implantar la curiosidad por cierto software que aquí habéis explicado un poquito y todo eso, y al final esto siempre es un beneficio tanto para el que está escuchando como en este caso para mí que estoy participando, y un placer compartir micrófono con vosotros, chicos. Ya te digo, Fede, tú vendrás a la fricoteca, déjame que me planifique, porque yo, o sea, uno de los atributos peores que tengo es que estoy muy loco, entonces me tengo que ordenar un poquito las ideas, pero ya planifico que vengas a la fricoteca. Y bueno, no solo tú, sino también tus compañeros. Ya os lanzaré una invitación y haremos por ahí alguna locura que seguro que nos mola. Dale. Y yo, te soy honesto, tengo muchas ganas de escucharlos a ellos con Sandra. para ver qué cosas pueden decir al respecto. Así que, Sandra, cuando quieras... Hay que montar un buen pollo, amigos. Sandra, sin cabeza, ¿no? Date una vuelta cuando quieras por Hollywood Libre y ahí vas a tener mucho material, mucho material. Otra vez. Para que... Acá está. Otra vez. Chicos, hasta luego. Estamos... gracias por venir otra vez a todos. Y que ya es como la séptima vez que me estoy despidiendo. Y nada. Adiós. Nos estamos escuchando y nos estamos viendo. Muy bien, hasta nos vemos. Hasta luego, chicos. Vamos a ver cuánto tarda Federico en cerrar el directo. Home Studio Libre, el podcast. No tenemos todas las respuestas, pero con gusto te ayudaremos a ampliar todas tus dudas. Si eres curioso y te gusta crear, esto te va a gustar. Home Studio Libre, el podcast.